Caol y Macao, danza con Goyo, tan con Fermano. Danza con Goyo y con Goyo. Caolina caón, de nuestro sol.